enero, febrero y marzo, vaya tres meses de melancolía, abril, tarde de mayo, veo la vida tan florecida. En junio viene mi año, siempre invitando a la bienvenida, y julio, agosto lo paso soñando, va a ser septiembre y sus manías. Y ya en octubre, noviembre, diciembre, se quedan las calles tristes y vacías. A ver qué se me ocurre decirte en este tema, que nunca te haya dicho amor en una vida. Tú sabes que me expreso y a mi forma y mi manera, pero lo que me importa es sentirlo todavía. El momento de verte por primera vez así eterno, el tiempo iba en mi contra. Quería que pasara deprisa, mas cuando te vi, quise detenerlo, pero ya sé, desamor, eso es imposible. Recuerdo el día en que me besaste, mi cuerpo se hizo girones. No envidiaba la felicidad, puesto que volaba tan alto como la luna que nos brindó aquella noche. Pájaro de la mañana, que temprano levanta, llevarle mi caricia ya a los pies de su ventana. Porque pájaro de la mañana, y que tan alta alza y el vuelo, traerme su sonrisa, con su beso y su te quiero. A veces presentía, vida mía, que se me acababa el aire, que mi cuerpo aborrecía el sinónimo distante que mis miedos recorría si tuviera que olvidar. Y hasta pensaba cada vez que estaba solo, aún mirándome al espejo, pobre niño pipiolo, que nunca aprendió de palo ni siquiera el protocolo de lo bueno y de lo malo. Claro, así vienen las cosas después. Pájaro de la mañana, queréis saber qué siento, viva los meses del año, siempre estáis tú de estos versos. ¿Qué dice? Enero, febrero y marzo, vaya tres meses de melancolía, abril, tarde de mayo, veo la vida tan florecida. En julio vienen mis años, siempre invitando a la bienvenida, y julio, agosto lo paso soñando, hacer septiembre y son manía. Se pasan los meses del año, así camina mi poesía, entre verdades y desengaño, y entre tus brazos, amada mía. Cádiz, así se pasan los meses del año, oh, te llega, así camina mi poesía. Oye, que va. Entre verdades y desengaño, y entre tus brazos, amada mía. Cuando quisiste jugar con muñeca, tu muñeca cobra. Con un cuento de princesa, y tu cuento vio a su niña preferida, vestida con ropa de madre, en tierra de luz y de salida, en manos de un destino que te aclare, si eres niña, vida amada. Y que temprano Dios levanta, llevarle mi caricia ya a los pies de su ventana. Porque pájaro de la mañana, y que tan alto alza y el vuelo, traerme su sonrisa, con sus besos y sus te quiero. Y así se pasan los meses del año, y así camina mi poesía, entre verdades y desengaño, y entre tus brazos, amada mía. Así se pasan los meses del alma, así camina mi poesía, entre verdades y desengaño, y entre tus brazos, amada mía. Así se pasan los meses del alma.